Hola, Dios te bendiga. A mí me gusta muchísimo la música, ¿y a ti? Sabes, cuando tenía tan solo 2 años de edad, comencé a tocar la batería aprendiendo poco a poco. Luego, a los 9 años, el piano fue mi instrumento. Y a los 12 años ya estaba sumergido en este ambiente tan hermoso de servir a Dios a través de la música. Pero si algo he aprendido en esta corta o larga carrera, es que la alabanza y la adoración no es solo ser músico, sino más allá de esto es ser un adorador. Y cuando digo ser un adorador, me refiero a un estilo de vida donde la persona viva consagrada y santificada para Dios. Hoy en día es triste ver congregaciones que contratan músicos seculares, no cristianos, pecadores, para que toquen la música en sus cultos y conciertos. Gente que después de tocar en la iglesia se van a un club nocturno a tocar su instrumento. También he visto otros músicos que se llaman cristianos y tocan en la iglesia, pero no tienen ningún inconveniente en luego formar parte de una banda secular, tomando participación en un show que salen mujeres semidesnudas y mucho más. Por esto, hoy quiero hablarte de la santidad y entrega de un adorador. Bienvenido, ya sabes, ¿a qué dice la Biblia? En la Biblia vemos que la música siempre ha sido un canal que se ha usado para adorar a Dios. La alabanza y la adoración es una ofrenda que le damos a Él, pero primero que la ofrenda, Dios mira el corazón. La famosa historia de Caín y Abel, ¿te recuerdas? Cuando ellos trajeron sus ofrendas a Jehová, dice la palabra que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y luego miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. ¿Te das cuenta? Él miró primero el corazón de la persona antes de su ofrenda. Ahora bien, tocar música para Dios y adorarle no puede venir de un corazón que aún vive en el pecado, pues Dios se deja adorar solo de gente que han sido lavadas por la sangre de Jesús. El Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 33 también dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y también cuando el rey Josafat, en 2 de Crónicas 20, quiso convocar la gloria de Dios para que peleara por ellos contra sus enemigos, dice que él puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos o ropas sagradas. La santidad de un levita o músico era tan esencial que para adorar a Dios tenían que estar limpios y purificados, tanto interior como exteriormente. Ahora en la gracia adquirimos esta santificación a través de la sangre de Jesús. Pero hay algunos músicos que quieren vivir en las dos aguas, sirviendo a Dios y también a Satanás. Otro secreto bíblico es que cuando un músico santo adora a Dios, no solo está adorando, sino que también está ministrando al pueblo de Dios, pues él sana y liberta a través de nuestra alabanza. Cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, venía el joven ungido llamado David, y al tocar su arpa, los demonios huían. Esto solo sucede con músicos ungidos. Por esto, si queremos unción y libertad en nuestros cultos, primero tenemos que asegurarnos de tener gente que haga descender su gloria y no que provoque la ira de Dios. Yo he sido testigo de conciertos y eventos cristianos que durante años fueron sede de la gloria de Dios, pero que ahora son reuniones muertas. Convocan a multitudes, pero no hay unción en sus conciertos, no hay restauración, no hay gloria, ni mucho menos poder. Pues han subido al altar gente que no les importa la santidad ni la consagración, y por lo tanto no han sabido diferenciar lo santo de lo profano, ni lo limpio de lo impuro. Dios consumió a los hijos de Aarón por ofrecer un fuego o incienso extraño que él no había mandado. También el rey David una vez intentó llevar el arca de Jehová a su gloria sobre unos bueyes conducidos por gente no santificada ni preparada para tocar la gloria de Dios. Y uno de ellos murió, porque la gloria de Dios es para ser llevada sobre los hombros de gente imperfecta, pero que han sido redimidos por la sangre de Jesús y día tras día se apartan del mundo y el pecado para dedicarse por completo a Dios. Mi hermano querido, si eres un músico cristiano que has estado viviendo en tibieza espiritual, jugando con el pecado y prestando tus dones a este mundo, arrepiéntete y vive para Dios, porque de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Si eres tal vez un líder, un pastor o presidente de algún evento cristiano, por favor, escoge bien quienes suben al altar, porque la presencia y la unción de Dios son más importantes que el show, el rating o el mismo dinero. No permitas que su gloria sea parte de ti. Dios quiere derramar su presencia sobre nosotros y moverse con poder, pero no pongamos a cualquier músico en nuestros conciertos, cultos o actividades. Primero, busquemos un verdadero adorador, porque esos, ¿sabes?, son los que todavía Dios busca, respalda y unge. Este es un llamado al arrepentimiento y santificación. Por favor, no lo desprecies. Dios te bendiga.